quién eres tú. Para el diario y presumir, mejor pregúntale a ella. ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú para retarme a hacer de ella una competencia? Más te aseguro que es infame lo que alegas. Fui su éxtasis intenso de placer. Yo también la amé con mis locuras de poeta y moría por ella. Baralla entre enamorats, ja ho hem escoltat moltes vegades en el món de la música, aquestes baralles per una dona amb un duet, en aquest cas amb Romeo Santos i Marc Anthony des del Fórmula Volumen 2. Aquest és el senzill publicat que us presentem com a novetat discogràfica a Musicòpolis, la capital de la música. La teva ràdio Fórmula en temes com aquest, Jo també. Tots els ritmes musicals hi tenen cabuda aquí entre nosaltres, com aquest de Baker Matt, la cançó Teach Me, o el de Chris Brown amb Tiga i el seu Ayo. Teach me, or I would not. a ser. I'm the black bitchy bitch with the roof missing. If it don't make dollars, don't make sense. Z, wake up like I gotta get it. And I got an engine for a trunk space. I get money three ways, fucking bitches three ways. Seven different formats, plus she's no oblate. But I make that bitch walk with some cheesecake. Yeah, I'm the coldest nigga I see. Looking in the mirror like I wish I can be me. She too into me, I'm more into money. My hobbies are body, that pussy's my lobby. I'ma eat it, I'ma eat it. I don't lie, hold my dick to concede it. I told her she my wife for the weekend. But don't be acting like I need you, cause we poppin' like yeah. All my bitches got real hair, chillin' with the top down, screamin' like hey, I'ma take her ass down. She bring her friend around, fuck 'em boot like hey, I'm a bougie ass nigga, left the roof at home. We poppin' like hey, we poppin' like hey, but don't be acting like I need you. I'm in the rose, you don't roll right. My chain shine brighter than a strobe light. I'm tryna fuck Coco, this don't concern ice. If I motorboat, she gon' motorbike. A nigga ain't worried about nothing. Rehabilitation just had me worried about fucking. Money decision making, only worried about stunning. She worried about me, her nigga worried about cuffing. I wanna see her body, body. Then she said, get inside of me. I wanna feel you, baby. Just bring the animal right out of me. We loving, she loving. Especially when I go down on her. Now we fucking, she thuggin', getting loud. Cause we poppin' like hey, yo. All my bitches got real hair, chillin' with the top down, screamin' like hey, yo. I'ma take her ass down. She bring her friend around, fuck them boot like hey, yo. I'm a bougie ass nigga, left the roof at home. We poppin' like hey, yo, hey, we poppin' like hey, but don't be actin' like I need you. Now I can spot your bitch from a mile away. Valentine and that pussy, it's a holiday. You losing money, I win meals. Dr. J, she gon' follow my lead. Simon Says. Paper, paper, I'm riding scrapers in California. Car smell like ammonia, we got that stank on us. Never been an outcast, that stank on ya. From the ghetto, but my bitch like Apollonia. We in the hood, tatted like a Mexican. Car too fast, give a fuck about pedestrians. And my section, less niggas, more lesbians. Got your bitch, I'm that nigga. Yeah, we poppin' like, hey, yeah. All my bitches got real hair, chillin' with the top down, screamin' like, hey, yeah. I'ma take her ass down, she bring her friend around, fuck them both like, hey, oh. I'm a bougie ass nigga, left the roof at home. We poppin' like, hey. It's that fly shit. King shit only. Drop top, no roof. Aquest és un tema que ens porta en Giorgio Moroder en la fabulosa Kylie Minogue. Es diu Right Here, Right Now. You could open up your eyes in the highest mountain. It's the one that you have climbed. Passem a les novetats discogràfiques de la música en català. Des de l'àlbum És molt fàcil, en Joan Boada amb la cançó 3, 2, 1. Trencaré les hores per poder abraçar-te. Una mena de força que ho fa tot més intens. Trencaré els ulls innocent esperant una besada. Una flama enorme, un desig ardent. Tants de dies m'he passat cercant una paraula, mot adequat per fer el vers adient. T'estimo però no ho sé escriure, un himno és potser és massa. 3, 2, 1. Tombant per la casa, remeno pels calaixos. Un reflex teu m'està bullint el cap. Tinc idees fresques, Google en pantalla, una perspectiva, un encís ben clar. Teixint síl·labes d'amagat, veig créixer mots i frases. Un moment, això no hi cap, és massa llarg. T'estimo, voldria escriure, però una paraula em falta. 3, 2, 1. 3, 2, 1. La paraula, la paraula. 3, 2, 1. La paraula és... T'estimo però no ho sé escriure, unim-nos potser és massa. Toquem-nos poca cosa, ullets meus, és lleig. Trobem-nos en el si de l'univers, és massa cutre. Tastem-nos massa heavy, utopia incert. Tants de dies porto ja cercant aquesta paraula, un mot adequat per fer-te un supervers. T'estimo però no sé escriure, una paraula manca. 3, 2, 1. 3, 2, 1. La paraula, la paraula. 3, 2, 1. La paraula és... La paraula, la paraula. Dani Romero, tú lo sabes, mamá. Electro Latino, baby, don't stop. Electro Latino, y es que no puedo evitar pegarme lento al bailar. Y yo la quiero besar. Y entonces pido un poco más, dame un poco más de lo que tú das, quiero un poco más. Hace 18 años he vivido tanto, pensado tanto. Tú me deseas, yo sé que te encanto. Y ahora que estoy recordando, me estás olvidando. Me llamas tanto y yo te quiero. Tú me estás matando. Electro Latino. Y es que no puedo. Que no puedo evitar, yeah, yeah. Yo solo te quiero amar, yeah, yeah. Niña, ya soy mayor de edad, yeah, yeah. Me estoy enamorando. Dímelo. ¿Cómo puedo hacer para que seas mía de una vez? Yo quiero que esta noche salga bien y la vida se me pase sin querer. ¿Cómo puedo hacer para que seas mía, tía?